CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, quiero agradecerle a María Silvia Warren, oyente de la radio. El telegrama nos llegó a mí y a mi familia, y especialmente a mi señora esposa, el día viernes. Le agradecemos el acompañamiento y también el mensaje que nos envió a través del telegrama. En principio, entonces, es agradecimiento, y después lo que tiene que ver con el desarrollo de la información. Vamos a lo que prometíamos hoy y que finalmente no conseguíamos transmitir directamente en audio, y ahora sí lo vamos a hacer, que es que la Universidad de la República mañana tiene Consejo Directivo Central con el único objetivo de comenzar a dar el puntapié inicial a la discusión central, justamente en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, de lo que será el presupuesto a defender en el mes de agosto en el Parlamento Nacional. Gregory Randall, que es representante de los docentes, dijo que los docentes ya se estuvieron reuniendo, ya estuvieron analizando algunos aspectos del mismo, que consideran que ese presupuesto tiene que ser un presupuesto comprensible para lograr el apoyo de la gente y también sólido. Obviamente que la idea también es crear un comité para que se reúna con organizaciones sociales para reafirmar ese apoyo al presupuesto universitario y también para empezar a tantear en los distintos partidos políticos qué posibilidades hay para que el presupuesto sea aceptado. Escuchamos lo que decía el representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, Gregory Randall. La principal es que tenemos que pensar en presentar un presupuesto muy muy sólido. Pienso que este documento, bueno, llegó hoy, o sea que realmente nosotros habíamos leído algunas versiones previas, pero este documento va en ese sentido. Ha sido el resultado de una construcción colectiva perturbada por el COVID, pero que comenzó a fin del año pasado, digamos, mediados a fin del año pasado, que ha sido construido, digamos, con el aporte de colectivos, de facultades, etcétera, y que expresa necesidades acumuladas muy importantes de la institución y necesidades que tenemos. A la vez, nos parece muy importante llegar con un presupuesto comprensible por la ciudadanía, comprensible tanto en términos de que cada una de las cosas que estamos planteando esté respaldado por un mensaje claro, se entienda para qué estamos pidiendo los recursos, pero también comprensible en el sentido que tenemos que pensar la situación en que estamos inmersos, digamos, como sociedad, a raíz del COVID en particular y de toda la crisis que estamos viviendo, y conscientes de que la forma de conseguir el presupuesto que necesitamos va a ser a partir de convencer al resto de la población de la justeza de este presupuesto. En la medida en que logremos, pensamos nosotros, ser realmente acompañados por la sociedad, podremos tener presupuesto. Y para eso es muy importante llegar con un presupuesto armado y claramente expuesto, articulado, digamos, y poder hacer eso que señalaba el rector de digamos, ir a dialogar con los actores políticos y sociales antes, digamos, de la presentación del presupuesto y durante la presentación del presupuesto. En ese sentido, nos parece muy bien la idea de ir pensando un comité, digamos, de movilización, o de, no sé cómo fue que le dio el nombre el rector, pero un comité que nos permita ir a hablar con los distintos actores. Nos parece muy bien empezar a pensar en reuniones con todos los actores políticos y sociales, y en particular también en todo el país, digamos, donde la universidad tiene presencia. Algo de eso estuvimos hablando también en la convención, pero acá sería a nivel institucional. Y nos parece que es necesario que el presupuesto esté terminado, esté aprobado a fines de julio, de modo tal que tengamos el mes de agosto para poder realizar esas entrevistas, esas visitas, etcétera. Y ahí tenían la palabra de Randall, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Y siguiendo en temas que tienen que ver con la educación, también en el ámbito de la ANEP, de lo que tiene que ver con tanto enseñanza de primaria como secundaria y UTU, habría novedades para después de las vacaciones de invierno, es decir, para luego del 2 de agosto, es decir, a partir del lunes 3 de agosto. ¿Por qué? Porque la idea es buscar la posibilidad de que, de alguna forma, estos centros de estudio de primaria, secundaria y UTU tengan una cantidad mayor de estudiantes. ¿Recuerdan que nosotros estuvimos hablando con Robert Silva hace poquitos días cuando presentaban un programa y nos marcaba justamente que preocupaba la poca gente que concurría en relación a la cantidad del número total y global a sobre todo la enseñanza primaria? Él allí descartó la obligatoriedad, porque obligatoriedad durante la pandemia no, pero sí buscar otras herramientas para poder intensificar el regreso a la parte presencial de los estudiantes. Bueno, esto se estaría confirmando para el próximo día 3, y así lo explicaba Robert Silva. Estar orgullosos porque si hay algo que tenemos que tener bien claro todos los uruguayos es que esto se logra por el compromiso de todos y de cada uno. Siempre digo que para que una decisión de esta naturaleza, en un marco de incertidumbre, de ausencia del riesgo cero como el que vive el país y no escapa a la realidad del mundo, se traduzca en realidad, es porque cada uno desde el lugar que ocupa hicimos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos porcentajes que nos generan mucha satisfacción, porque hay que darse cuenta de que hay determinadas circunstancias propias del momento, y nosotros decimos lo fundamental es generar esa confianza, generar la confianza para lograr que la familia, con lo más preciado que tiene, que su hijo, logre encontrar en los centros educativos, en un liceo como este, que las condiciones sanitarias se cumplen, que el liceo tiene higiene, que quienes están en los centros educativos lo hacen con mucha responsabilidad y preservando todos los cuidados personales que hay que tener. Y hemos llegado a más de un 70% en educación secundaria, en educación media, con lugares donde estamos cerca del 100% de los convocados. En educación primaria el 62-63% es el promedio. Hemos superado la barrera del más del 60% en escuelas rurales. Tenemos que seguir trabajando fuerte en las escuelas a aprender, porque es donde tenemos la matrícula un poco con menos asistencia, pero en general es positivo. Hemos resuelto en sesión coordinada con los consejos de educación, esto es primaria, secundaria y la UTU, fortalecer la presencialidad en las instituciones públicas a partir del próximo 3 de agosto, es decir, a partir de cuando retomemos luego este periodo de vacaciones que hemos resuelto, ahí fortalecer en las escuelas de tiempo completo, en las escuelas de tiempo extendido, ir hacia que los niños concurran todos los días, dividir los grupos, utilizando todo el horario escolar, y en las que tenemos situaciones de turnos, que tenemos escasez locativa, procurar que vayan más días a la semana, manteniendo obviamente todas las medidas de precaución que corresponde. Lo mismo para secundaria. Secundaria tiene liceos como este, que tienen características propias, y tiene liceos de tiempo completo que permiten una mayor presencialidad, que es a lo cual nosotros apostamos. Y también hemos solicitado, y para verificar, la posibilidad de trabajar más horas, que eso nos permitiría durante el día también hacer los turnos más extensos y permitir la presencialidad mayor. Es un poco lo que estamos pensando y lo que le hemos pedido en un marco de fortalecimiento de las autonomías de los centros. Ahí tenían la palabra entonces de Robert Silva. Seguimos con la información, porque ustedes saben que estuvimos en lo que fue la asunción del nuevo presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, allí en la Torre de las Comunicaciones. Un Gurméndez que fue muy claro a la hora de hablar de la competencia que quiere que haya dentro del ámbito de la comunicación, vinculado al área telefónica. Ustedes saben que Antel compite con Claro y con Movistar. Obviamente que se le consultó a Urméndez una vez que terminó la conferencia de prensa cómo piensa competir con dos multinacionales de la fuerza y el poderío, ¿no? De la empresa Claro y Movistar, ¿no? Y también lo que se le planteaba era el tema del contenido, porque él en el discurso dijo, bueno, Antel va a hacer lo que tiene que hacer y no distraerse con otros temas que son ajenos a la carta orgánica. El tema es que la carta orgánica, según indica la gente del sindicato, habla de la telefonía fija, y la telefonía fija, como ustedes saben, ya no es una herramienta para utilizar como bandera de presentación de una empresa de este tenor en el área de las telecomunicaciones. Las empresas desarrollan contenido y en ese contenido parece ver a TV, ver a más, empezar a perder mucho de ello. Dijo también en este caso Urmente que para él el Antel Arena ha sido un negocio ruinoso. Esa fue la palabra que utilizó. Vamos a escuchar lo que decía el nuevo presidente de Antel, el Colorado, Gabriel Urméndez. El senador Daniel Olesky. Y en ese sentido vamos a estar escuchando lo que dijo Urméndez en referencia justamente a este tema de la situación que se plantea en torno a la problemática que tiene que ver con, reitero, una situación que para él pasa por una negociación en referencia a con el sindicato. Estuvo Molina también en esta actividad. Molina hicimos nota con él y tuvo una especie de, no digo de cruce, pero sí de encontrarse, se saludaron con el codo y alguna cosa se dijeron, seguramente coordinando algún encuentro más adelante. Que creo que es lo que los uruguayos quieren. Los dueños de esta empresa son los uruguayos, son los clientes, y nosotros vamos a desplegar una gestión profesional, técnica, donde vamos a tratar de que los recursos sean bien aplicados, que podamos potenciar los valores, la inversión impresionante de la infraestructura que tiene Antel para beneficio de Antel y para beneficio de la sociedad. Queremos ser los primeros por elección de nuestros clientes, que nos elijan por ser los mejores, por desplegar la mejor cobertura, por dar los mejores servicios, por atenderlos bien, porque tengamos los mejores productos y porque anticipemos sus necesidades y que les sirva para su trabajo, industria y para sus oficios. ¿De qué forma Antel puede competir con empresas que son multinacionales? El sindicato planteaba preocupación por esa competencia que puede ser complicada. Sí, Antel siempre ha competido, por ejemplo, en telefonía celular y es líder y va a seguir siendo líder porque tiene la tecnología, porque tiene la capacidad y los... Es claro que dentro de este tema una de las cosas que tiene la ley urgente consideración y que en el tema de la telefonía celular puede terminar afectándolo es que se aprobó el tema de la portabilidad numérica. Es decir, usted tiene un teléfono de Ancel, pero se pasa para una empresa de Claro o Movistar y se puede llevar el número de Ancel. Se puede llevar el 099 o el 098, no necesita cambiar el número. Eso fue aprobado en la ley urgente consideración, que ya ha sido reglamentada por parte del Poder Ejecutivo el día sábado. Esto fue parte de lo que se dijo, bueno, va a generar problemas y va a hacerle perder ante el parte de su competencia. Planes para impulsarlo, nosotros queremos poner allí Antel en todo el marco competitivo que compartimos, que se está desarrollando, que sirve a los uruguayos. Los uruguayos saben que la competencia supone mejores servicios, mejores atenciones y ahí crecemos todos. Crece la economía del Uruguay, crecen los operadores y Antel se ha hecho fuerte en la competencia. Antel en la competencia ha crecido, se ha fortalecido y es lo que es. O sea, la competencia es... Antel no se va a distraer. ¿Siente que en la administración anterior se distrajo en algo especial? Yo creo que nosotros estamos aquí para administrar esta empresa y de vuelta el foco van a ser los clientes. Nuestra obsesión van a ser los clientes, todos los clientes. Los clientes del interior, por ejemplo. Los clientes del interior es un énfasis especial que queremos en la actividad productiva del país o en la economía. Quizá no siempre han sido atendidos. Nosotros queremos poner el énfasis en ese terreno. Y perdón. ¿Aguarda que se complete el directorio? ¿Es una necesidad para la gestión? Sí, naturalmente. Nuestro régimen legal y constitucional establece directorios. La tradición del Uruguay es la de integrar directorios con miembros de la oposición para ejercer sus tareas de contralor y de administración. Y sí, naturalmente que estamos esperando. Burméndez considera que tendría que ser. Que se forme el directorio. ¿Considera que tendría que ser otra persona que Sendoya quien integre ese directorio por parte de la oposición? La decisión respecto a quiénes integran los directorios es una decisión que surge de acuerdos políticos y de acuerdo a un procedimiento institucional que supone la designación por parte del Poder Ejecutivo y una venia parlamentaria. Por lo tanto, es fuera del ámbito del presidente Antel opinar sobre quién o no debe ser. Nosotros vamos a trabajar con quien sea por el bien del Uruguay y del directorio en el marco cada uno de su responsabilidad y de su forma de creer que se debe llevar adelante la cosa. ¿Qué mirada tiene sobre el Antel Arena y qué visión le va a poner en estos años? ¿Qué modelo de negocio? El Antel Arena, debemos partir de un dato, la obra está allí, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, esa obra está allí. También es un dato de la realidad que ha sido un negocio ruinoso y nosotros tenemos que ocuparnos para tratar de que eso no sea una carga, para poner el foco en lo principal, que es la innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones y ofrecerle a nuestros clientes los servicios que necesitamos. Así que nos tenemos que ocupar para ver de qué manera logramos rentabilizar y cambiar y revertir esta situación, porque todavía estamos, naturalmente, pagando muchos costos referidos a ese proyecto. Obviamente le toca también una situación compleja a nivel económico, en donde obviamente hay un presupuesto quinquenal que va a ser difícil a partir justamente de la pandemia. Habrá que competir, pero con recursos y acotando ese dinero, ¿no? Siempre es así. Siempre. El administrador tiene siempre recursos escasos y la obligación de manejarlos de la manera más eficiente. Ahí le hablábamos también nosotros del tema de los recursos, porque se habló obviamente de la situación que está viviendo el país. Y a partir de esa situación es difícil competir con multinacionales que tienen mayores recursos. Veremos finalmente cómo se da esa competencia, eso de que en realidad la competencia hace que, como se compite entre las empresas privadas, el usuario se ve beneficiado con mejores precios y con mejores servicios. Por lo general es una premisa del capitalismo que no se da después en los hechos y ejemplos sobran. Pero digo, vamos a estar siguiendo el tema y obviamente veremos finalmente cómo termina resolviéndose la situación de Antel, que puede ser en una situación de conflicto, así lo definía Molina, el representante de Sutel, del Sindicato de Trabajadores, quien escuchó el discurso con atención y que, bueno, alguna de las cosas se le llamó poderosamente la atención. Las enmarcaba de la siguiente forma. En primer lugar, nosotros, evidentemente, en los últimos años fuimos parte del proceso de Antel en sus cambios. Los trabajadores hemos aportado muchísimo en la línea estratégica que Antel llevó adelante y colocar a nuestra empresa de telecomunicaciones en uno de los primeros lugares en el mundo. Por lo tanto, estamos expectantes ahora, después de haber escuchado estas palabras, a ver en definitiva qué quieren decir y el contenido que van a traer a la hora de su aplicación. Recién nos fuimos a saludar, y la semana que viene nos vamos a reunir como sindicato y bueno, y comenzaremos a dialogar en base a un montón de cuestiones que se tiraron, pero que hay que plasmarlas a ver qué es lo que quieren decir con claridad. En cuanto a la competitividad con otras empresas y en base a lo que ha salido en la ley de urgente consideración, ¿cuál es la postura de usted? Nosotros no le tenemos miedo a ningún tipo de competencia, siempre que la misma sea en un tono legal y que a su vez también no tenga deslealtad. Y a su vez que de alguna forma tengan controles evidentes de la misma, porque las empresas que compiten con Antel en el país no son empresas nacionales, son multinacionales, son capitales internacionales, por lo tanto, hay que tener los cuidados al respecto. Por otro lado, vamos a seguir de cerca algunas de las palabras, porque cuando hablan de que van a rajatabla a seguir lo que la Carta Orgánica de Antel efectivamente dice, la Carta Orgánica de Antel quedó caduca porque las empresas de telecomunicaciones en el mundo han cambiado. Ahora son comunicaciones, se han transformado en una industria. Y si vamos a la Carta Orgánica, estaríamos hablando del teléfono fijo solamente y no de todo el resto que los servicios de Antel brindó a la población en un momento tan complejo como es el COVID-19. Y hablamos específicamente de nuestro call center de Accesa, de nuestra plataforma Vera TV y de todo lo que de alguna manera a través de la fibra óptica Antel vino ofreciendo a los uruguayos. Es por eso que dijo Gurméndez que hay que dedicarse a lo que Antel debe hacer y no, en este caso, distraerse con otras cosas. Es que no distraerse. Antel tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollándose de cara a lo que es el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, cuando hablan de la Carta Orgánica, evidentemente a nosotros nos preocupa muchísimo porque estaríamos hablando solamente del teléfono fijo y no de todo lo que Antel tiene al servicio de la población. En medio del COVID-19, nuestro call center ha jugado un papel importantísimo y también nuestra plataforma Vera TV. Por lo tanto, vamos a ser celosos guardianes de las cosas que a los uruguayos les han servido. También se insistió con el tema del presupuesto, de ser austero, tal como planteó el Ejecutivo. ¿Qué tipo de peligros usted puede advertir para la ciudadanía que sea austero en la parte de Antel? Y el propio desarrollo de la empresa. Si es austera la empresa y de alguna forma se tiene que desarrollar, y lo que viene nuevamente como tecnología, el 5G, necesitamos realmente dinero para que la empresa pueda desarrollarse. Si no, todo lo que están diciendo va a quedar en una bolsa con un saco roto. Dentro de esas actividades que usted mencionó, ¿no está el Antel Arena? Por lo menos no la mencionó. No, también cosas de hablar, porque también el Antel Arena ha sido parte del desarrollo estratégico de la empresa. No solamente el Antel Arena, sino todo lo cual acabamos de mencionar ahora. Estas cuestiones las hablaremos formalmente para bajar un poco a tierra todo lo que dijo públicamente, para que de alguna forma tengan los trabajadores y los uruguayos conocimiento de lo que se dijo hoy. Molina, ¿le preocupa al sindicato de alguna manera todo lo que se está hablando que llevó a que el directorio no se integre en pleno por la situación de Sendoya? No, nosotros estamos esperando que venga un directorio, porque evidentemente una empresa del tamaño de Antel no puede estar sin directorio. Más allá de que tuvimos un buen relacionamiento con el presidente interino que vino de ANCAP, una empresa tan grande como esta no puede estar sin tener un directorio presente. Por lo tanto, con el directorio que está, hablaremos y aclararemos algunas cosas. Y bueno, en lo que nos pongamos de acuerdo, caminaremos. Y en lo que no nos pongamos de acuerdo, haremos lo que siempre hicimos los trabajadores, pelearemos. Muy bien, gracias. El tema Sendoya también abona una situación bastante compleja, porque si es situación extraña difícil la de Antel, porque además hay que recordar que ya se había nombrado otro presidente por parte de este gobierno. Ese presidente terminó regularizando una serie de contratos, presupuestando que había quedado, en este caso, de la administración anterior, y eso no gustó. Lo sacaron por parte del presidente de la República, lo sacó. Renunció otro director del Partido Nacional que estaba también en ese momento. Y se tuvo que salir a buscar un nuevo director, que terminó siendo Gurmende, que se estaba desarrollando como titular de la parte gerencial del hipódromo de Maronias y del hipódromo de Las Piedras, y de todo lo que estaba vinculado a Codere en Uruguay. Primero a Hípica Río Platense, después, cuando compra la multinacional española Codere, él queda también gerenciando igual tanto el hipódromo de Maronias como el hipódromo de Las Piedras. A partir de esa situación se le pide que a Gurméndez que considere la posibilidad de ser el presidente de Antel, lo piensa y lo considera de forma positiva, y llega a Antel. Y por otro lado está el tema Sendoya, que es el director que el Frente Amplio quiere presentar allí, con una investigación en la URSEC, que hace que demore además que se pueda votar la venia, porque se está investigando por la distribución de documentos públicos, y no se cambia ese nombre, generando también allí una demora en conformar el directorio, porque el Frente Amplio quiere mantener por ahora, a pedido del Movimiento de Participación Popular, el nombre de Sendoya en la mesa. La dictadura, primero cívico-militar y luego militar, más allá de situaciones de violación a los derechos humanos, también causó daños económicos al país, de los cuales a veces poco se habla, sobre lo que fue el manejo económico del Uruguay en esos tiempos. El senador Daniel Olesker hizo referencia a esta temática en el Senado y decía lo siguiente. Primera es el contexto en el que se parte la economía de la dictadura. El contexto de la economía de la dictadura son 16 años de estancamiento económico, de 1957 al 73, y dos medidas salariales que ya iniciaron el proceso de concentración previo al 73. La congelación de precios y salarios de junio del 68, que no fue una congelación de precios y salarios, fue solo de salarios, pues los precios ya habían aumentado un 63% tres días antes que tocaba el ajuste de salarios. Y el decreto de rebaja salarial de marzo de 1972, que rebajó 17% los salarios, la rebaja más importante de la historia moderna del país. Punto uno, entonces, la dictadura arrancó con 9 puntos de rebaja salarial. Segundo, ¿cuáles fueron las razones económicas del golpe de Estado? Los trabajos académicos de la época particularmente sugieren tendencias recientes de la economía uruguaya de Astori, la política económica 68-84 de Notaro, o la crisis uruguaya y el problema nacional de Octavio Rodríguez, dicen que la dictadura fue una condición necesaria y suficiente para la concentración del ingreso. Dice textualmente Astori: el modelo de recuperación del crecimiento económico en Uruguay, luego de un prolongado estancamiento en los 60, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales más allá de lo que lograba la inflación. Y para ello, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales, no había otra alternativa que alterar las condiciones institucionales y democráticas para permitir la rebaja salarial. Tercero, los resultados. Yo presento este gráfico, que si bien los números están muy alejados y no se ven, es claro, la dictadura recuperó el crecimiento económico del país, del 73 al 81 hizo crecer la economía 45%, el número se ve, no se ve, mientras los salarios se redujeron 30%. Pero luego, cuando la economía entró en crisis, el Producto Interno bajó y los salarios volvieron a bajar. Si ustedes miran el final, van a ver que el producto queda 22% de crecimiento y los salarios a la mitad, 50% del que tenían cuando comenzó la dictadura. Es una brecha de 72 puntos entre producto y salario. En cuarto lugar, quiero simplemente dar una cifra. Jorge Notaro, en su libro, aplicando una metodología que ustedes pueden ver en el libro, calcula cuántas son las transferencias que el trabajo realizó al capital a partir de decir, supongamos que hubiera habido una permanencia de la participación de los salarios y hace la diferencia con los verdaderos salarios recibidos. Y luego los pasa a dólares y los suma. ¿Saben cuánto da? 5.000 millones de dólares que transfirió el trabajo al capital entre el 73 y el 81 durante el crecimiento económico. Y para tener una idea, esto era equivalente a la deuda externa del país en aquel momento o a un PBI de alguien. Quiero decir, en quinto y último lugar, que el gráfico es muy claro. Durante el crecimiento económico se privatizan las ganancias, durante la crisis económica se socializan las pérdidas. Esta fue la estrategia económica llevada adelante por la dictadura. Pero quiero terminar diciendo que la socialización de las pérdidas no fue solo la caída del salario. Este Parlamento, cuando asumió el 1 de marzo del 85, le solicitó al CIEDUR, un centro que dirigían Astori, Notaro, Saráchaga, Martorelli, que hiciéramos un libro que se llamó Compra de Carteras, que trata de la operación más ruinosa de los últimos tiempos en la historia moderna del país. ¿Qué es esto que muestra? Que también el Estado, o sea, todos nosotros, colaboramos en socializar esas pérdidas. ¿Qué fue la compra de carteras? Bueno, fue un operativo muy sencillo. Los bancos privados en Uruguay estaban en situación de crisis, las empresas no pagaban y estaban en situación de crisis, y le pidieron al Banco Central que les comprara las carteras incobrables. ¿Y saben qué le dijo el Banco Central? No podemos, no tenemos plata. ¿Y saben qué le dijeron los bancos? No importa, nosotros te la prestamos. Nuestras casas matrices de Estados Unidos, Citibank, Bank of America, etcétera, te prestan el dinero para que tú me compres las carteras incobrables y te quedes con los deudores morosos. Y así sucedió, y 588 millones de dólares, están detallados uno por uno las empresas y los bancos en este libro Compra Carteras, fueron a las deudas del Estado socializando las pérdidas. Así hablaba entonces Olesker de los desastres económicos causados en este país por parte de la dictadura cívico-militar en principio y luego la dictadura militar. Los representantes de las cooperativas de transporte estuvieron en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados y allí plantearon la problemática que están viviendo y además el desencuentro que tienen con el actual intendente Dicandia de Montevideo a fin de buscar algún tipo de solución para este sector con las características que tiene un sector cooperativista de transporte. Así lo indicaba Marcelo Quintas, lo escuchamos. Hemos planteado la inequidad que hay en la resolución del intendente Dicandia, en la cual no es muy parejo la resolución por empresas, el sistema cooperativo con la resolución del intendente se ve seriamente afectado. No solamente el sistema cooperativo, sino como cooperativa, sino los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, le dejamos a los legisladores el planteo. Y bueno, ahora está en decisión de ellos, ¿no? A ver qué camino se puede tomar. Ay, cuando hablan con la intendencia, ¿qué le dice la intendencia? Nosotros no tenemos el placer de sentarnos a hablar con el intendente porque somos socios cooperativistas. Ese placer tiene nuestros delegados sindicales o nuestros directores, quienes son los que negocian con el intendente Dicandia. Y por lo tanto, ¿ustedes desconocen cuáles son las situaciones o les ha llegado por lo menos de lo que sabemos al día de hoy, por las asambleas que hemos tenido tanto en ASCOT o las reuniones informales o información que nos hace llegar en nuestro consejo directivo es que siguen en la negativa de dar vuelta a esa resolución y bueno, y sentarse a negociar en algo justo para todo el sistema, ¿no? Concretamente, ¿en qué nos afecta a ustedes? Y a nosotros nos estaría afectando en el sistema cooperativo una rebaja salarial de más del 15%. Uh-huh. No te olvides que un sistema cooperativo está integrado por trabajadores que autogestionan su propio emprendimiento, diferente a lo que es una sociedad anónima, con diferencias en aportes patronales o en aportes al BPS y aportación al IRPF, y entre otros tributos, ¿no? Uh-huh. Nosotros pagamos el 100% de todo, aportamos al Estado un 100%, y siendo que otras empresas con otra tributación diferente aportan un mínimo. Y esa diferencia se siente con estos ajustes que está llevando la Intendencia adelante. ¿La asociación para ustedes cuál sería entonces? ¿Modificar la paramétrica? No, modificar la paramétrica no. Es que la resolución del Intendente tendría que ser igualitaria. Tenía que rever toda la situación que yo nombré anteriormente, a ver qué aporte hacen cada empresa al Estado, como aportes patronales o aporte a BPS, al FONASA, lo que es a IRPF, y evaluar a ver el margen de ganancia que queda en cada empresa. Porque vos no me puedes aplicar el mismo decreto, la misma resolución, siendo que pago como trabajador 35 mil pesos en total entre BPS, IRPF y FONASA, a un trabajador que paga el 10% de lo que pago yo. Entonces ahí no estás siendo igualitario, estás dándole más más ventaja a las personas que tienen más gordura en el salario. No nos olvidemos que el sistema cooperativo es donde ganamos menos hoy en día, no tenemos gorduras en los salarios, siendo que en otras empresas que no son cooperativas tienen más gorduras en sus salarios. Nos vamos, Vicente Lima, del audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.